pasivo. Tanquem la vida al rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, no hi ha flors, no es fan abelles, sentiment. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Deixeu de plorar, ja et dic, home, que ens han declarat la guerra. Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la audición, el ecologista correspondiente al domingo 2 de julio del año 2023, en horario no habitual después de escuchar un hermoso partido de fútbol. En la radio más futbolera del día, y que compite con otras, claro, por supuesto. Y a esta hora estamos compitiendo con algunos de los programas que habitualmente escuchamos. El amigo Milton Presa está entrevistando a Mirraji. Mirraji nos daba hace muchos años el número uno en audiencia en aquella época, desplazando a Montecarlo con el programa del Agro, un programa con los pies en la tierra que con Pietro Spinetti hacíamos cada mañana. Lo tengo a el Torito Di Vincenzi en línea, puede ser. Gracias a los operadores en Radio Oriental y más tarde a los operadores que nos estén acompañando en Radio Nacional. Estaba soleado, en instantes les voy a dar el estado del tiempo. Ahora mismo, aquí en Punta Espinillo, por lo menos se nubló. Torito, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andas, Di Vincenzi? Dice vos como... si estuviera transmitiendo la carrera, ¿viste? Bien, acá. Buenísimo. me decías hoy temprano, cuando conversábamos, que estaba nublado ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, y yo te decía que aquí estaba bien soleado. Sin embargo, vos sabés que está nublado ahora. Es increíble, ¿no? Pensar que estamos como a unos 400 y pico, 500 kilómetros de distancia en línea recta. ¿Cómo quedó el asado? Ah, espectacular. Quedó muy poquito, pero muy, muy, muy bueno. Ahora estábamos justo en la sobremesa tratando de coordinar algunas palabras, ¿viste? Después de comer uno ya se queda con la modorra, y es lo bueno. Pero está feo, está fiero como para llover. Bueno, ojalá. Llueve. Ojalá. Y está todas las nubes arriba tipo oveja, así que ningún avioncito por el día de hoy. Bueno, en la semana sí hemos tenido unas cuantas, pero hola. Sí, vos sabés que sí. Acá el jueves me llamó la atención, me mandaban fotos de cruces de aviones varios, desde Mercedes, Paysandú, Florida, Durazno, y yo las veía a lo lejos. Y bueno, llamé al ministro de Defensa, ¿no?, que me está preparando, me dijo un informe, un pedido informe que tenemos al respecto del pasaje de aviones para nosotros. Están haciendo geoingeniería aquí sobre nuestros cielos sin ningún permiso, ¿no? Bueno, no sé si por ahí tuviste la oportunidad de escuchar, pero hoy temprano pasaba un tramo del programa que haces de lunes a viernes de 19 a 21 horas por tu Facebook, que es Oscar Alfredo Di Vincenzi, también se puede acceder e incluso interactuar, y por periradio peri.org.uy. La provincia de Misiones, conversaban con Matías desde la universidad, la provincia de un afectado grave, pobrecito, jovencito, seguramente por glifosato. La provincia de Misiones prohibió el glifosato, Di Vincenzi. Hola. Sí, yo escucho bien. Uno de los tantos avances que hubo, pero obviamente que faltarían otros productos, no es solamente el glifosato. Creo que la semana vamos a tener la posibilidad de charlar con Matías. Furlan me pasó su contacto, así que creo que vamos a profundizar sobre la problemática esta de los... Son muchísimos en esa... todas las provincias. A la madrugada se me había antojado esto de hacer un mapa de cada una de las repúblicas con la cantidad de habitantes que tiene y ponerle que estamos todos envenenados porque comemos, bebemos y... Bueno, los casos más visibles de los que tienen patología ya, bueno, en un proceso avanzado, pero la mayoría de las personas estamos con alguna traza de veneno en el cuerpo, ya sea por fumigaciones, ya sea por el agua contaminada, por los chentres que nos están tirando ahora, anda a saber qué tipo de producto, porque tampoco está confirmado de qué se trata o qué es lo que están tirando. Pero lo que sí tenemos certeza es que es una guerra biológica en cuanto a la nanotecnología y al manejo del clima, porque si no, no es posible entender cómo, si hay un día que tenemos prácticamente una nubosidad que propicia una lluvia y al rato tenemos el cielo despejado, o al contrario, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos que... de acuerdo al reporte, se corta un poquito, de la World Wildlife Fund of Nature, dice, se analizaron muestras de sangre de 14 ministros de 13 países de Europa. Se buscaron 103 diferentes compuestos químicos de origen sintéticos, de 7 familias químicas, pesticidas organoclorados, PCBs, fosforado. Ajá. Compuestos perfluorinados, retardantes de llama brominados, talatos. Ajá. Y antibacteriales. Cabe destacar que los compuestos buscados, solo los pesticidas organoclorados, son considerados agroquímicos. Los resultados mostraron que 53 de los 103 químicos analizados fueron encontrados en las muestras. 25 de estos químicos fueron detectados en cada muestra y eso se hizo también aquí en nuestra región, demostrándose para algunos casos que voy a leer más tarde, que el 100% de los analizados tenían productos de este tipo en sangre y orina, fundamentalmente dos insecticidas, clorpirifos y metilparatión. En Argentina se realizó un estudio muy interesante en la Universidad de Córdoba, se determinó la concentración de plaguicidas organoclorados en 167 muestras de sangre entera de habitantes de dos barrios de la provincia de Córdoba, ubicado en los alrededores de depósitos de plaguicida obsoleto. La presencia de plaguicidas se determinó por cromatografía gaseosa y se terminó demostrando que la mayor parte de la población tenía residuos en sangre. O sea, esto llegó el momento de declarar, como tú comentabas en la audición de radio, que no hay límite admisible mínimo. O sea, esto tiene que ser cero. Sí, si no estamos contemplando el beneficio de la duda a las corporaciones y no al dándole el beneficio de la duda al jurídicamente hablando, ¿no? A la víctima o al afectado, que en este caso son los afectados ambientales, que en definitiva la emergencia sanitaria, la emergencia hídrica es un título prácticamente para títulos del diario, pero es la realidad. Tenemos una emergencia sanitaria ambiental, lo que pasa que los resultados del prácticas, ya que ellos utilizan lo de las buenas prácticas, está a la vista hoy con patologías que demuestran que hay una relación directa entre la cantidad de químicos que tenemos en concentración en el cuerpo y que se come, se bebe y se respira, todos los ambientes, no solamente, porque esto dejó de ser una problemática del campo para convertirse en un problema. Se entrecorta en Estados Unidos, dice, se recolectó en Estados Unidos, sí. Se nos entrecorta, pero seguimos. En Estados Unidos se recolectó sangre de recién nacidos y se analizó la presencia de 29 pesticidas. Los niveles de estos agroquímicos, sí, encontrados en sangre de las madres y sangre del cordón umbilical incluso fueron similares a los encontrados en los recién nacidos. Bueno, estos estudios es más o menos lo mismo que en la pandemia, donde se hacían análisis para acelerar o acercar los datos que ellos querían, ¿no? Esto es al revés. Cuando se analizan problemas ambientales, en el análisis que se hace en laboratorio, los reactivos tendrían que estar más ajustados al límite cero y no aceptar lo que se vino legislando por convenios económicos. Se hacía el PCR. Bueno. Que lo agrandaba, esto es más o menos lo mismo. Sabés que se entrecorta un poco. Lo que vamos a hacer es decirle a la gente que te pueden seguir de lunes a viernes de 19 a 21, me estás adivinando como quien dice lo que voy a hacer a continuación, porque tengo dos notas que me pasó producción. Producción vienen a ser los oyentes. La última que escuché es el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente en un programa de televisión argentina, y la otra, sí, es de la Deutsche Welle entrevistando a uno de los argentinos que sufrió graves efectos secundarios por ponerse la vacuna. Estás, Torito, Di Vincenzi, te pueden encontrar. Cuando buscas Oscar Alfredo Di Vincenzi aparece tu Facebook, ¿no? Bueno, tenemos una comunicación bastante mala, y si no, por... Y eso que tienen 5G ustedes, y ahora, nosotros. Ah, sí, ahora estamos, llegamos al primer mundo. Claro. Pero quién sabe si no sos vos ahí. Bueno, escúchame. Sí, puede ser. Oscar Alfredo Di Vincenzi en Facebook, y ahí se puede interactuar, y si no, por Peri Radio en peri.org.uy. Un saludo para todos ustedes ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, Torito, que pasen muy bien. Un fuerte abrazo, gracias por estar. Gracias a vos, lástima que se entrecortaba un poquito. Bueno, hoy tenemos 17 grados de temperatura. Mañana 14 y 20, mínimas y máximas respectivamente. Martes 14 y 21, miércoles soleado 11 y 17. Jueves con alguna probabilidad de lluvia que viene bajando 9 y 14. Viernes soleado 8 y 13. Sábado 7 y 11. Domingo con alguna probabilidad de lluvia 6 y 11. Tal cual les decía, justo nos estaban mandando un audio que yo tendría que tener por acá. Acá está, una entrevista que le estaban haciendo en un programa argentino a Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente en Uruguay. Y bueno, para que vean lo que un político de repente dice en un programa argentino respecto a la situación de el abastecimiento de agua, sumamente complicado. Además, en estos días se termina definitivamente el agua de la represa, por lo tanto tendrán que empezar a tomar agua 100% del estuario del río Santa Lucía. Reitero, es bien distinto decir del río de la Plata, porque el agua en sí mismo del río de la Plata jamás llega a aguas corrientes. Lo que llega es toda el agua del estuario del río Santa Lucía que llega hasta aquí, hasta la zona en donde nosotros vivimos, y se diferencia, bueno, clarísimamente con en color al agua del río Santa Lucía. Esto es lo que decía Amarilla. Gerardo, vamos a hablar del momento difícil que está viviendo Uruguay. No es un problema político, no es un problema de pandemia, pero es algo muy extraño, ¿no? Es una sequía que duele mirar las fotos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad el proceso es más amplio que el Uruguay, ¿no? O sea, en realidad toda la región del Cono Sur tuvo una sequía muy importante en los últimos también. Tres años consecutivos de sequía. Dicen a los expertos que en los últimos 60 años no había una secuencia tan importante de sequía, tres años consecutivos, y el último año además una sequía muy, muy intensa, último verano. Y lo que se dio además, sucedió que en el resto de Uruguay comenzó a llover en marzo, ya se notó que había más agua, digamos, el campo reverdeció, pero en el sur del país, lo que se llama la cuenca de Santa Lucía, que es la que alimenta fundamentalmente la ciudad de Montevideo y el área metropolitana, más o menos más de la mitad de la población vive ahí, de Uruguay, no ha llovido lo suficiente, y bueno, el consumo diario de agua ha sido importante. Bueno, ahí se ha generado, digamos, un problema serio con las reservas de agua que existen, y ahí tuvimos que pensar a mezclar agua del Santa Lucía, aguas abajo, que viene con la marea del Río de la Plata, que a esa altura, sobre todo en verano, trae mucha sal. Y bueno, ahí hubo que empezar a mezclar el agua, y se nota claramente el sabor en Montevideo, que hay más más sal en el agua, hay más cloruros, y eso genera, digamos, el malestar de la gente, por supuesto, ¿no? Claro, sí, yo veía unos carteles. Mi invitado no está hablando de oído, es el viceministro de Ambiente. Vaya problema que te coincidió. Alguien dirá, la culpa tiene Gerardo, de que es el ministro de Medio Ambiente y sequía. Sí, bueno, nosotros empezamos en el 2020, justamente el Ministerio de Ambiente se crea en el 2020 por ley. Yo estaba en el Parlamento en ese momento, creamos el ministerio y el presidente nos llamó para estar junto al ministro, al frente de la cartera. Y en realidad, cuando nosotros ingresamos al ministerio, la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, el presidente de OCE, que es la empresa de agua del Estado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Ambiente, definimos que acá tenemos un tema que es esencial, es cómo hacer una obra que nos permita asegurar el agua para Montevideo. Porque esta situación de sequía, capaz que pasa, pero puede venir otra, y el Santa Lucía ya está comprometido. En realidad, el problema del Santa Lucía como reserva de agua para Montevideo se viene estudiando desde el año 70, hace 50. El agua del Santa Lucía, estamos hablando de un río, ¿no? Exacto. ¿De dónde viene? Viene, en realidad son tres vertientes. Está el Santa Lucía, Grande, que viene de la zona de las Sierras de Minas, da toda una vuelta, circunvala Canelones y desemboca ahí en Aguas Corrientes. Santa Lucía Chico, que viene de la zona de Florida, más al norte del país, y después tiene algún afluente como el Canelón o el río San José, que son más afluentes más cerca de ahí de aguas corrientes, ¿no? Ahora, es toda agua de una cuenca de Uruguay, no es agua que hermosa, como nos pasa a nosotros los argentinos, que mucha del agua que tenemos en el río Paraná y en el río Uruguay también viene de arriba, viene de Brasil, otros países con otros aportes. Esta cuenca de Santa Lucía es una cuenca netamente nacional. Lo que pasa que esa cuenca y la obra que se hizo ahí para proveer de agua potable a Montevideo es de 1870. 1870. Sí. La hizo una empresa inglesa, la compañía de aguas de Montevideo, Water Company Montevideo, que es una empresa inglesa que se instaló ahí y proveyó de agua potable a Montevideo desde aquella época. Hay una foto que hemos seleccionado para ver, para que la audiencia en toda Latinoamérica tome en cuenta. Porque una cosa es hablar y otra cosa es ver una foto. Si pueden aparecer las fotos, porque hay una en donde aparece algo así como una represa. Sí, me parecía que era una represa antigua. Ahí está. Sí, sí. ¿Es esa? Sí, sí, esa en realidad creo que es la de Canelón Grande, ahí está la ruta 5, que es horrible la foto, como se secó, porque ahí es un lago hermoso que uno pasa por la ruta 5 y lo ve permanentemente. ¿Y llega a qué altura de la foto? A la parte más alta, así donde desborda, sí. Allí en donde están aquellos estos blancos, claro. Seguro. Sí. Allí llega. Es una represa muy importante esa. Es una de las represas que hay en la cuenca de Santa Lucía. Sí. Tenemos dos, esa y Paso Severino, que está en el Santa Lucía Chico, que es la más grande. Esa no es tan grande, hay otra más grande todavía, y son las dos represas que están con muy poca agua. Estamos administrando el agua que queda de esas represas y mezclándola con el agua que viene de aguas abajo para tratar de proveer el agua a Montevideo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que esta situación de sequía, primero, nos agarra trabajando, porque realmente ya estamos comenzando una gran obra, capaz que en estos 150 años, desde que los ingleses hicieron la primera obra, esta va a ser la obra de mayor magnitud, que es una toma de una fuente alternativa que es el Río de la Plata. Claro. Buenos Aires toma agua del Río de la Plata, sí, sí. Colonia del Sacramento aquí en Francia también, la Ciudad de la Plata creo que también. Nosotros vamos a ahora hacer una toma entre el límite entre San José y Colonia, allí en la zona de Arasatí, va una toma de agua, una nueva planta potabilizadora y una línea de bombeo a Montevideo que no va a sustituir a Santa Lucía, sino que va a ser complementario. Uh-huh. Y que esa obra va a estar, ya se licitó hace un mes, ya venimos trabajando hace 2 años en ese proceso, y calculamos que en 2 años más va a estar operativa, o sea que para el futuro tenemos una solución para este tema. Ahora la gente, además, ¿cómo hace? ¿Se aguanta el agua con sal? Porque vi que se puso en venta, se puso la costumbre de comprar agua en bidones. Sí, bueno, ahí tenemos una serie de medidas que planteó el gobierno. Primero, una cosa que también les pasa a ustedes acá, uno se baña de mañana, la ducha, se lava los dientes, se no. lava los platos de la cocina, lava la ropa, ¿no? Y hasta allí, lava ropa que consume una cantidad importante de agua, hasta allí le tomaste una gota de agua, tiraste una cantidad de agua potable, que en realidad lo que uno toma de agua en su casa es entre el 5 y el 10% del agua que usa. Lo que pasa es que el sistema nuestro fue diseñado así hace muchos años, de que en realidad toda el agua que se utiliza en las cuestiones del hogar es agua potable, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, este gobierno ha establecido una serie de medidas. Una de ellas es le quitó los impuestos al agua embotellada, o sea que bajó un porcentaje importante, casi un 25% el costo del agua en estos días, que se trasladó a los supermercados inmediatamente. No hubo allí cosas raras, sino que hubo una rebaja importante del agua. Yo no me acuerdo ahora, pero los bidones que salían 130 pesos pasaron a salir 90, así de un día para otro. Ahora se le está dando 2 litros de agua por persona a unos 400.000 habitantes de Montevideo que tienen algún tipo de apoyo del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ahí se le da 2 litros de agua por persona, por día. Pero toda esa gente, vos, como ministro, seguramente tendrás algún privilegio, digo, ¿no? Vas y te vas a bañar, abrís, no hay agua. No hay agua, no, ese es el tema. Nosotros que aseguramos, el agua hoy tiene más cloruros y más sodio, o sea que si uno la toma, la nota un poquito salobre. Yo que soy, me crié en campaña y que viví mucho en la parte, en el interior, hay las aguas salobres que son un poquito más gruesas. Si se siente un poquito más la sal, se siente salobre, pero en realidad lo que nunca se ha cortado es el abastecimiento de agua. Porque consideramos que más vale dar agua salobre que faltar agua para evacuar los baños, sí, o para que la gente no se pueda bañar. Sí. Que ahí se verían otros problemas. Bajar la presión del agua o hacer cortes supone que también en las cañerías puede haber contaminación. Si le bajamos la presión, puede haber, digamos, la generación de algunas bacterias, algunos coliformes que van a generar impacto después en la salud de la población. Por eso nunca se dejó de dar agua, ¿no? Está, uh-huh, el agua está, claro, al 100%, claro, ¿no? Bueno, vos voy a dar el teléfono 112-777-0000. Y también para aquellos que están en otro país que no sea la Argentina. Estamos escuchando a Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente. Yo creo que se la comieron, Gerardo. Siempre pensaron que iba a llover y no hicieron nada. Y así estamos. Dos cosas, por lo menos, podrían haber hecho. Como dijimos nosotros tempranamente, cuidando siempre el agua acá en el campo, que a veces, digamos, no habría por qué cuidarla porque bombeás y listo. Primero arreglar los caños, ¿no? Estamos regando como si fuera verano y no se me ocurre que al prender el riego revienta algún caño, a veces pasa, y vos sigas regando sin arreglar el caño, porque si acá estás perdiendo agua y si la potabilizás para perderla, peor. Y segundo, no haber arrancado en mayo con una campaña de cuidado del agua como arrancaron allá por el, 15 o 18 de mayo, daba para arrancar por lo menos, ¿no?, en enero. Nosotros hablábamos con France 24, un programa de televisión francés, y le decíamos que, bueno, el agua hay que cuidarla. Estábamos desperdiciando el agua y el gobierno no hacía nada. Así que lo que hicieron fue esperar a que lloviera. Y no llueve, y no tiene mucha pinta de llover. Y si no llueve en julio, y si por ahí el pronóstico dice que arranca a llover fuerte en agosto y no llueve en agosto, por lo menos me imagino que el agua OCE no la va a cobrar, ¿no? Porque aparte de no ser agua potable, se van a romper muchos equipos. Ahí va a haber grandes problemas en las panaderías, las industrias de la alimentación, las industrias de los jugos, las industrias que usan calderas, en fin, un montón de problemas gigantescos sin dudas. Me imagino que agua, la OCE, no la va a cobrar. Sería como para decir, voy a aprender, no voy a cobrar el agua de OCE. Por otro lado, en estos días, probablemente esta semana, el gobierno manda un proyecto de ley de fondo de emergencia hídrica. Nuevo endeudamiento que tengo casi calculado, estamos conversando con los compañeros, no votárselo. Esto implica, no podemos actuar como si se tratara de algún tipo de emergencia que no se hubiera podido prever. Esto se hubiera podido prever con muchísima anticipación. Esta sequía arrancó hace 3 años. Lo que pasó fue que ustedes estuvieron siempre pensando que iba a llover, como aquel paisano que no tiene riego, por algún momento, por algún motivo no pudo ponerlo porque no tenía plata o porque no hay agua en su zona, y se pasa siempre mirando el cielo y rogando para que llueva. Bueno, estoy recibiendo ya mensajes de texto por el 098-482-454. Dayana, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Dayana en San José? Buenos días, dice. No, me corrijo. Buenas tardes. ¿Será que el presidente no hizo los mandados completos y acá está el castigo? Me refiero a la brutal sequía, quizás provocada. Guillermo dice, hola César, la verdad que no escuché el partido. ¿Cómo no va a escuchar el partido? Hasta la gente de Argentina me decía, escucho el partido, Vega por la Oriental y me prendo. Bueno, Macanú, Temperley, allá la gente de Temperley temprano me decía, pronto para escucharlo a las 15 horas, Vega, gracias. La verdad que no escuché el partido, no sintonizo tu programa. Escuché a las 6 que volvías a las 15. Y así fue. El ecologista y el Peri arriba, dice Guillermo de Paysandú. Buenas tardes, César. Acá estamos esperando. Bueno, este era de antes de arrancar el programa. Se ve esperando que llegue la hora de nadar. Dana y Miguel de Barros Blancos. Vamos a poner una pausa breve y después producción, que no son nada más ni nada menos que ustedes. Yo voy a estar hablando lo menos que pueda en el día de hoy, porque tengo un montón de material para compartir con ustedes, en este caso después de la pausa. Producción, que son nada más ni nada menos que ustedes, que nos mandan material a nuestro teléfono, nos manda una excelente entrevista que salió en la Deutsche Welle acerca de los efectos secundarios graves de la vacuna. Por suerte, ayer participé de una reunión en el complejo rural oeste de Rincón del Cerro y Punta Espinillo, y encontramos allí a una médica que ante una pregunta dijo, bueno, no, las vacunas estas, las vacunas transgénicas de ARN nunca debieron de haber sido recomendadas. Si puedo, también les paso la grabación, puesto que la tengo, y bueno, es cuestión de tiempo nada más. Adelante con la tanda y seguimos enseguida. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson casi ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del río Negro y ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G. No, gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G. No hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación.

Laudato Si es la encíclica del Papa Francisco. Les voy a leer algunos renglones. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Sí, tierra somos y en tierra nos convertiremos. Nuestros dientes son tierra. El fósforo de nuestros dientes, el calcio de nuestros dientes, provino de la tierra. Dice, una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esa degradación, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. No percibir otro. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero Guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Unos renglones sueltos de esta encíclica. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres. Se enferman a causa de la inhalación de elevados niveles de humo, contaminantes, agrotóxicos, dice el Papa. Acá estamos con el loco César Vega. Agrotóxicos, bien, bien ahí Francisco, ¿eh? La tecnología que pretende ser la única solución a los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso resuelve un problema pero a veces creando otros desechos peligrosos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquerías. Así no va, está dicho, ¿eh? Los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos. Hoy se ven inundados de basura. Los productos químicos utilizados en las ciudades y el agro pueden producir efectos de vía acumulación muy peligrosos, efectos irreversibles para... Otro día, ¿sabes lo que voy a hacer otro día? Voy a tomarme... Tengo todo subrayado, así que ahora lo agarré de casualidad como para decirle a los políticos, che, préstenle más atención a estas cosas porque están bastante atrasados, ¿no? Lo mismo me pasó escuchando al virólogo Mirazo esta semana, cuando recomendando a todo el mundo mandarse la vacuna de la gripe, que como las de ARN mensajero transgénicas, como bien dijo la médica ayer en el complejo rural oeste de Rincón del Cerro Punta Espinillo, son malas. Y las de la gripe también son malas. Y para que ustedes lo sepan, tenemos una compañera nueva que se dio las vacunas de la gripe en su momento. No se dio las del COVID,

salvo por la intervención del diputado y actual vicepresidente de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, es decir, el Parlamento argentino, quien suscribió varios pedidos de informes al ente regulador ATMAT sobre la denuncia que yo había presentado y con pedidos de aclaraciones al Ministerio de Salud de la Nación, pero todos estos intentos fueron infructuosos, dado que se intentó evitar dar algún tipo de respuesta o aclarar la situación de la denuncia sobre las violaciones a los protocolos, los cuales ya comenzaron a mostrar ciertas aristas de fraude o de irregularidades en el ejercicio de investigación por parte de los investigadores, y la conclusión final es que las autoridades argentinas, tanto la ATMAT como el Ministerio de Salud, no quieren dar respuesta alguna a hechos que son sumamente claros y que están documentados tanto en Estados Unidos como en Argentina. Háblame de esos hechos, por favor. ¿Tuviste tu acceso a esos documentos, a esos protocolos? ¿Dónde estaban las irregularidades? En principio, a través de comunicaciones telefónicas que mantuve con el equipo de investigación, entre ellos el director de investigaciones clínicas, el doctor Diego Wapner, ya en septiembre del 2020, él manifestó la registración de un fallecido en el mismo nosocomio u hospital donde estuvo internado, que falleció de un infarto de miocardio. Sin dar importancia si era el grupo de placebo o de vacuna, y los informes que con posterioridad el diputado Manzi envió hacia el ente regulador, es decir, la ATMAT, que es como la FDA o la EMA en Argentina, ellos contestaban repetidamente la no registración de ningún tipo de fallecido dentro del ensayo clínico, lo cual manifiesta una irregularidad extremadamente grave, dado que el equipo de investigación debe certificar, digamos, certificar como si fuera un escribano mediante un acta, la existencia de que supuestamente no hubo fallecidos, cuando en realidad incluso después de pedidos de informes que se hicieron ante Estados Unidos, estos fallecidos en Argentina ocurrieron, pero no fueron registrados debidamente. Eso con un conjunto de irregularidad que investigó el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, del cual únicamente controlaba al Comité de Ética, era su único campo de acción, del cual detectaron enormes y catastróficas irregularidades durante el proceso de investigación clínico. Vamos a ver, tras tu denuncia ante el organismo regulador de Argentina, ANMAT, ¿se realizó una auditoría al Comité de Ética del Hospital Militar Central? Es donde se realizó ese ensayo clínico. ¿No demuestra esto que las autoridades de alguna manera estaban pendientes? No solamente estaban pendientes, sino que tenían conocimiento absoluto del total de las graves irregularidades que estaban ocurriendo dentro del ensayo clínico, es decir, que fueron autorizados, certificados, perdón, por autoridad competente. No es algo que diga yo, vox populi, como abogado e investigador, sino que esto fue realizado por el ente que debía controlar, digamos, con claridad, que no existiesen violaciones al protocolo en el ensayo clínico. Sin embargo, fueron tan graves las irregularidades que en el mes de marzo del 2021 y por 90 días el Comité de Ética fue suspendido luego de la finalización de esta auditoría por lo que se llama conformidades, que son extremadamente graves, que no son salvables tampoco, de lo cual entiendo esto debió haber sido comunicado directamente a la justicia o al Ministerio Público Fiscal para que dé curso a una investigación en lo penal. Y acá quiero hacer algo hincapié muy importante. Mientras estaba negociando la compra de esta vacuna y las autoridades políticas de todos los partidos en Argentina se estaba debatiendo la compra con esta farmacéutica, Pfizer-BioNTech, los medios no informaron esta resolución que fue publicada en el boletín oficial, lo cual considero un hecho sumamente grave respecto a la censura y la libertad de expresión en Argentina, porque el hecho en sí era un tópico ante la sociedad, y el hecho de que no se haya comprado o negociado debidamente la compra con esta farmacéutica pudo haberse debido a falencias enormemente graves durante el ensayo clínico, que por lo cual su resultado, las autoridades gubernamentales podrían haber no decidido adquirir la compra de estas vacunas por estas falencias casualmente que menciono. Y esas falencias graves que mencionas son esa falta de fallecidos en los registros. Me pregunto, ¿tus efectos adversos se registraron en los protocolos? ¿Quedó claro que estaban vinculados con la vacuna? Exactamente, de hecho yo tuve una junta médica que realizó la doctora Gemma Torrell en España, el doctor Jean Ramón Laporte, dirigido por el doctor David Healy de la Universidad de McMaster en Canadá, del cual determinó que yo sufrí una pericarditis aguda, de la cual no fue tratada en su debido tiempo, de la cual la documentación posterior que fue desclasificada por el Ministerio de Defensa, entre ellos el contrato de carácter militar que debió haber sido suscrito por el Ministerio de Salud y fue suscrito, sin embargo, por el Ministerio de Defensa a través de un secreto de Estado de carácter militar, del cual no se puede comprender desde su estructura jurídica porque no había ninguna autorización parlamentaria para poder suscribir un contrato de estas características según la ley de ministerios, perdón que sea repetitivo. Déjame hacer hincapié en eso, si me permites. Vamos a ver, el hospital militar, dices que coordinó sus ensayos a través de un contrato militar. ¿Qué tipo de contrato era ese, lo sabes? Secreto. Un convenio de mutua cooperación que la República Argentina ha suscrito históricamente para compra de armamento militar, intercambio de información referidos, digamos, a ataques extranjeros, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera, del cual entiendo que no corresponde realizar un ensayo clínico que es de carácter civil bajo la órbita del Ministerio de Defensa, simplemente porque el Ministerio de Defensa está preparado para casualmente defender a la patria, a la Argentina, de un ataque exterior, y es una situación extremadamente sensible que en una investigación clínica se suscriban este tipo de instrumentos bajo la órbita de un secreto de Estado de carácter militar, porque entiendo que debe debatirse y no corresponde. No lo quiero valorar, pero Augusto, estando en una situación de emergencia sanitaria, ¿no puede ser quizás una justificación para ello? El problema que hemos detectado, que no solamente son suscriptos este tipo de contratos durante la pandemia, sino que tenemos evidencias de que se han suscrito este tipo de contratos hace 20 años. Así que esto no sería una novedad. Esto lo pueden buscar incluso por internet, mediante búsquedas a través del sindicato ATE, cuyo líder ha manifestado que se han suscrito 600 convenios de mutua cooperación en la República Argentina en los últimos 20 años, por lo menos. Así que esto no sería una cuestión extremadamente vinculada a la pandemia, sino una práctica habitual a través, digamos, que se realizan estos ensayos clínicos con las farmacéuticas dentro del hospital militar. O sea, esto no sería una novedad en la República Argentina, es grave, porque se pueden haber agudizado ciertas prácticas que no son habituales para este ensayo clínico en una emergencia. Entonces, mi pregunta es, ¿pueden suspenderse las garantías, digamos, que tiene un participante dentro de un ensayo clínico debido a una situación de emergencia sanitaria? Bueno, eso es lo que yo presenté, digamos, como una pregunta al Parlamento para que pueda ser debatido, porque creo que necesitamos respuestas urgentes e inmediatas, porque estamos hablando incluso de registros que desaparecieron dentro del ensayo clínico, falta de acreditación del Comité de Ética para realizar este ensayo y de subregistro de eventos adversos, como por así decirlo, de más de 50 participantes, del cual siempre hay una estadística del cual uno puede considerar que existió un error, pero aquí uno puede sospechar que ha existido un dolo eventual en ocultar este subregistro de eventos adversos. ¿Has visto esa falta de participación o de registros de esos otros 50 participantes? También me gustaría centrarme en tu caso concreto por ese acceso que tuviste a los informes. Si tuviste acceso a los informes, ¿significa que estaban abiertos al público? Fueron abiertos a través de una resolución firmada por el juez doctor Mark T. Pittman en Estados Unidos, donde pudimos acceder desde Estados Unidos a toda la información. Toda la información cargada de una empresa que se llama Icon, que carga todos los reportes, un seguimiento, una trazabilidad de los participantes o los voluntarios que participaron. Del cual aparece, dime. Perdón, esto es importante, una fallecida que sufre un accidente cerebrovascular el día 29 de septiembre y sin embargo las autoridades regulatorias en Argentina en el mes de enero, el 27 de enero, informan ellos que no registraron ningún fallecido ni por placebo ni por la vacuna, lo que podría estar constituyéndose un delito de acción pública en la República Argentina, vinculado a una falsedad ideológica a instrumento público por parte de los médicos que firmaron esas certificaciones de que no existieron muertos, y al estar alertado el ente regulador, es decir, la ATMAT, estamos hablando de un encubrimiento grabado porque debieron haber comunicado a la justicia en lo criminal esta situación. Esa es, digamos, de la gravedad de lo que estamos hablando en Argentina. ¿Qué crees que hay detrás de todas estas irregularidades? ¿Se violaron esas reglas que garantizan la seguridad de un ensayo clínico o va más allá? ¿Con qué te quedas? Yo creo que han violado enormes reglas que hacen al protocolo, a la Convención de Helsinki, en este caso, máxime aún cuando yo incluso hago una denuncia referente a mis efectos adversos. Recordemos que el director de este estudio, el doctor Fernando Polak, se presenta y acredita sus credenciales como médico infectólogo y pediatra, y él, sin embargo, en mi caso, en mi situación, algo que incluso pude ver en la trazabilidad de otros voluntarios, él declara que yo padezco una enfermedad psiquiátrica de carácter constitutiva cuando él no tiene matrícula habilitante para poder dar semejante diagnóstico. No está habilitado por las autoridades sanitarias en Argentina y a su vez no se cumplió con el método científico para dar este diagnóstico, lo que constituye, lo que creo yo, en una violación clara a los derechos humanos de los participantes en la República Argentina. Y yo creo que Argentina se ha constituido como un centro internacional donde se hacen ensayos clínicos, donde puedo sospechar que utilizan la estructura de la República Argentina, a sabiendas que las autoridades regulatorias no tienen el poder de control y de policía para fiscalizar estos ensayos clínicos, y donde no toman decisiones en base al como en su rol de contralor o de policía referente a las personas que tienen que realizar estos ensayos clínicos o a las autoridades que tienen que realizar estos ensayos clínicos. Ya termina. Literal. Nombras a Fernando Polak, el investigador principal y el director de ese ensayo clínico. Nosotros nos intentamos poner en contacto con él a través de un email. Le hice preguntas sobre, por ejemplo, ese diagnóstico de ansiedad severa que tuviste, que de repente apareció en el informe. Le pregunté sobre la resolución tomada por el Comité de Ética del Gobierno, de la cual hemos hablado hoy, de Buenos Aires, que suspendió de forma temporal la licencia del comité a cargo de la investigación del Hospital Militar. También le pregunté sobre esas dudas que generan tus registros médicos. Lamentablemente, quiero destacar eso, no tuvimos respuesta al cierre de emisión de esta entrevista. Última pregunta, y te pido una respuesta breve. ¿Crees que todo lo que ha ocurrido desde tu punto de vista excede al ámbito de la farmacovigilancia de las vacunas COVID-19 en Argentina? No, definitivamente no. Y debo reconocer que el ente regulador en Argentina tiene un instituto de alimentos que es impecable, que es excelente, pero en la parte de medicamentos realmente es muy pobre, y creo que puede estar en peligro la farmacovigilancia de los medicamentos en general, dado que el ATMAT solamente hace control, el mismo lo han dicho yo públicamente, de la documental, y no hacen control a través de ensayos clínicos de formulaciones, como se hacía antiguamente en el país, referente a todos los medicamentos que se importan, porque incluso se producen en la República Argentina. Y esa no es una respuesta, una explicación que dar yo del por qué está sucediendo esto, pero creo que necesitamos urgente un debate parlamentario para poder comenzar a modificar estas prácticas que ponen en peligro no solo la salud pública argentina, sino que al ser un centro de investigaciones en nuestro país, puede estar poniendo en peligro la salud de Occidente referente a la farmacovigilancia de los medicamentos. Necesitamos urgente que las autoridades regulatorias comiencen a fiscalizar y controlar, y no hacer solamente un control de auditoría, porque el control de auditoría es solamente declarativo. Si no tenemos un control de fiscalización y de policía, cualquier cosa puede estar sucediendo con los medicamentos que los argentinos consumimos y que Occidente, cuando los prueba en nuestro país, pueda estar ocurriendo. Augusto Germán Rux, me das material para muchísimas entrevistas más, pero por esta vez lo tenemos que dejar ahí. Muchísimas gracias por tu disposición y tu tiempo. Un saludo hacia Buenos Aires. Gracias. Muchísimas gracias por su atención y por darme este espacio para poder manifestarme libremente. Agradecidos a ustedes. Bueno, convengamos que La Deutsche Welle. La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, así lo No, suele hacer incluso entrevistas tan largas sobre un tema en cuestión. ¿Y saben por qué es esto? Porque se está deschavando un montón de información en este mismo momento. Por ejemplo, tengo... Yo digo porque el muchacho no parece loquito, ¿no? Y yo creo andar bastante cuerdo como para expresar lo que he expresado, y que me hubiera gustado que se diera el debate justamente en la Cámara de Diputados, donde propuse la formación de una comisión científica, o pasé por la Comisión de Salud, pero allá quedó, como quien golpea una campana, pero de madera, ¿no? Se sabe ahora que en los años 2019, voy hacia atrás, 2018, 2017, todo esto lo tengo publicado en mi Telegram, César Vega Peri, 2016 o 2015, la Organización Mundial de la Salud registraba los casos de gripe del orden de millones, unos 30 y pico de millones más o menos de promedio. Sin embargo, en el año 2020, ¿saben cuántos casos hubo? Adivinaron, cero. Y volvieron a registrarse algunos en el 2021, y ahora sí, en el 2022 ya volvieron a ser del orden. Esto es ridículo, ¿no? Por esa razón, no por esa, sino por esta otra. Ayer hablábamos con el doctor abogado Dentone, con quien estaremos haciendo una especie de trabajo de denuncia de la que se enterarán en los próximos días. Yo estoy preocupado por el exceso de muerte que se está registrando en el Uruguay. De eso se trató cuando yo fui a la Comisión de Salud. Porque tiene que tener una explicación, se está muriendo gente, ¿y de qué es? ¿De casualidad? En el 2012 se morían unos 33.000 uruguayos, en el 2013 unos 33.000, en el 2014 unos 33.000, en el 2015 unos 33.000, en el 2016 unos 33.000, en el 2017 unos 33.000, en el 2018 unos 34.000, en el 2019 unos 33.000, en el 2020 unos 32.000. De ahí para adelante superamos los 40.000. ¿Casualidad? Así que, lejos de haberse terminado este problema, cuando se pusieron pesados esta semana con la vacunación, con otra vacuna, que no hay absolutamente ninguna comprobación de su seguridad. Lo principal a la hora de dar vacunas es la seguridad. Inmediatamente después de la tanda le voy a pasar a esta médica que ayer se animó a decir que las vacunas transgénicas no estaban probadas. Es como dijo Luc Montagné y yo comenté en Desayunos Informales, Canal 12, 25 de marzo del 2020, cuando recién asumía. Primera entrevista. Dijo Luc Montagné. Me lo pasaron, lo pedí y lo pasaron. Está el video. Primero, este virus es un virus creado en laboratorio, salió de North Carolina, terminó en Wuhan pasando por Europa. Es un invento de Fauci, para ponerle nombre. ¿Se escapó o lo dejaron escapar en Wuhan? Nunca pasó por un pangolín. ¿Se acuerdan lo del pangolín? Da risa, ¿no? Pero no da para reírse, ¿eh? No da para reírse. Y dijo Luc Montagné, con mucha razón, este virus de laboratorio tiene una vida en la naturaleza de aproximadamente 2 años. ¡Pum! 2 años, desapareció. Porque es como las plantas transgénicas, el torito de Vincenzi esta semana va a pasar, esta semana habló, pero yo sé que esta semana que viene va a pasar a una especialista en el tema, una profesional que explica claramente que las semillas, a las semillas transgénicas en la naturaleza les pasa lo mismo. Porque no pueden competir con el resto de las semillas. Y además dijo Luc Montagnier, premio Nobel, que la vacuna era un veneno. Listo. No lo dice César Vega. Así que con Assange, con Snowden, con Montagnier, con Karina Acevedo Whitehouse, con Vladimir Zelenko, con Edward Embiid, con Kari Mullis, quien descubrió la PCR, extrañamente murió antes de que esto arrancara, porque Kari Mullis no se hubiera callado la boca. Y él dijo, la PCR que yo inventé, le faltó decir, no te puede decir si estás enfermo de algo o si no estás enfermo de nada. Así nomás. Palabra más, palabra menos. Búsquenlo. Está el video. Con Andreas Novak. Desapareció, murió, alertó acerca del análisis composicional de las vacunas, que muchos lotes, los japoneses descubrieron 11 de Pfizer, contienen nanopartículas de hidróxido de grafeno. Ese es el material que, según Juan Gil, a quien si puedo paso, de repente producción, que son nuestros oyentes, me lo busca y me lo manda. Porque después de nuestra primera conferencia de prensa en el Parlamento Nacional, que ameritó que algunos diputados y diputadas y diputades empezaran a hablar de pedir los fueros, por lo tanto son muy importantes los fueros, son muy importantes los fueros. Porque sin fueros, yo ya no existía. Gracias, doctor Frati, que estaba de presidente de la Cámara de Diputados y dijo, y bueno, si bien no coincidimos mucho con lo que hizo Vega, él tiene derecho. Andreas Novak, uno de los, se cuentan con los dedos de la mano, los especialistas, porque ellos lo descubrieron. Dice, las nanopartículas de grafeno son como si tuvieras gilets dentro de tus arterias y de tus venas, corriendo con tu sangre, te cortan. Murió. Está el video, además, porque entra la policía, digamos, la dura, la metropolitana, digamos, del Uruguay, mientras él está grabando el video, a los gritos, y se lo lleva para el asombro de su señora, que queda llorando. Con Elina Villafañe, ahora con esta periodista de la Deutsche Welle, muchas mujeres, con Astrid Stuchenberger, con el doctor, varios son médicos, especialistas, eminencias de verdad, no como moratorio, con Brian Ice, con Ben Louis, que era el encargado del desarrollo del virus SARS-CoV-2, habiendo patentado otros, el 3, el 7 y otros, que desapareció, Ben Louis, se dice Lou, se escribe Louis. Con Steve Kirch, hace días que no hablaba de este tema, pero esta semana hablaron tan irresponsablemente de meterle la vacuna de la gripe a todo el mundo, incluso a los niños chiquitos, que me calenté. Con Steve Kirch, con Tucker Carlson de la Fox, que ya no está más en la Fox, por supuesto, con Ryan Cole, un capo, con Pablo Campra, otro, y con Robert Malone, el inventor de las vacunas de ARN mensajero transgénicas, que dijo, ¿cómo no tienen suficiente? El inventor lo dijo, el inventor de la vacuna de ARN. Me voy a quedar sin voz, no puedo seguir gritando. Ya lo pasé 3-4 veces. Por favor, les dice, papás, por favor, abuelos, no vacunen a sus niños porque será un viaje sin regreso. Dale, poneme la tanda, así me salgo de tema y voy un ratito con un par de asuntos que tienen que ver, porque vi con un material que se titula Riesgos de las nanotecnologías para la salud y el medio ambiente, y esto es lo que está pasando: las nanotecnologías en las vacunas, las nanotecnologías en los agroquímicos, algunos de ellos a la venta en este momento en el Uruguay, las nanotecnologías en la alimentación y las nanotecnologías en los chemtrails. Los chemtrails, las estelas químicas. Esta semana hubo una cantidad enorme de aviones cruzándose en los cielos del Uruguay y eso no está permitido. Los aviones, como los autos y los camiones, circulan por carreteras en el cielo. Los que vivimos en esta zona conocemos perfectamente las carreteras por las cuales entran al aeropuerto de Carrasco. Yo, la verdad que el jueves me superó. Y con este gobierno, o con un gobierno del Frente Amplio, hubiera tenido la misma actitud. Trato de llevarme bien con todo el mundo. Tengo muchos teléfonos. Y no me aguanté. Lo llamé al ministro de Defensa. ¿Qué haces, César? ¿Cómo andás? Me dice. Bien, bien. No ando, en realidad no ando muy bien, Javier. Estoy mirando el cielo acá hacia el norte y entonces le empecé a describirlo. Dice, tengo casi pronto lo que me está contestando la Fuerza Aérea. Además, tuvimos la sorpresa del 5G. Que no hay ninguna documentación científica de seguridad acerca del uso de 5G. Y nosotros alegremente vamos para adelante con el 5G. Entonces, bueno, Javier, me quedo esperando el documento. Le digo, discúlpame porque, viste cómo soy yo, ¿no? Sí, ya, más o menos, gracias, Javier. Gracias a ustedes también por bancarme. La tanda y continuamos enseguida. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no

pero no tiene absoluto. No, déjelo. Absolutamente. No quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos, porque claramente hay que desechar o preocuparse, ¿no? O sea, ¿esto es un efecto secundario? ¿No es un efecto secundario? Yo estuve leyendo por allí que no tiene nada que ver esto con un efecto secundario. Por eso te preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es natural que ocurra. Ajá, es natural. ¿Qué pasa con otras vacunas, Juan? Otras vacunas que también te generan. Está todo en mi Telegram, César Vega Peri. Es lamentable, ¿no? Porque por lo menos uno aspiraba a que en nuestro país los expertos dijeron, no, vamos a ver esto al Paraninfo, a la universidad, a todo el mundo, que vengan toda la gente que ha conversado con César Vega acá, y entonces ahí hacemos lo que se hizo en Santo y Seña, y la productora de Santo y Seña dijo, no, sí, hay un efecto de atracción. Bueno, en realidad, ¿cómo fue que dijiste, Juan? Porque después te ratificaste, cuando fuimos a la justicia, te rectificaste, ¿eh? El doctor Barrera leyó una carta, se ve que te agarraron todos los expertos, te metieron en una pieza y te dijeron, Juancito, rectifica lo que dijiste. A ver, decilo o no. Juan, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto secundario que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero déjala ahí. Yo qué sé, yo vivo en otro tipo de planeta. Donde después de decir esto, entonces hay que llevarlo a los niveles más altos que se pueda y discutirlo científicamente, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando la tanda mientras salía la tanda. Digo, lo único que nos falta por estos días es que salga alguno, como pasó hace algunos años, y proponga un proyecto para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear para el Uruguay. Es lo único que nos está faltando por estos días, ¿vieron, no? Así que estamos viviendo momentos, desde mi punto de vista, terribles. Les decía que uno de los riesgos más grandes que está cometiendo el ser humano es trabajar con nanotecnología sin tener, de nuevo, lo principal siempre es el principio de precaución científico. No hay ningún trabajo científico que demuestre que la nanotecnología se está usando con seguridad, no solamente para el ser humano, sino también para el medio ambiente. De hecho, desaparecerán seguramente, si seguimos por este camino, las abejas. Pero, ¿qué más da si desaparecen las abejas? Total, ya va a aparecer, como hemos publicado en nuestro Facebook, César Vega. Ah, acá tengo otra que es maravillosa, ¿no? Una nueva tecnología desarrollada en Israel donde se sustituye a las abejas en la polinización de árboles frutales. Maravilloso. En vez de cuidar las abejas, como dicen Laudato Si el Papa, nosotros hacemos lo contrario. O sea, destruimos la abeja Y luego creamos una máquina que es maravillosa porque funciona con inteligencia artificial, es decir, con 5G. El 5G es lo que habilita el uso de la inteligencia artificial. No, hay otra en la cual también voté solo, y ahí le reconozco siempre al doctor Salle, que dice, el único que votó en contra fue el diputado César Vega. Gracias, doctor. Contra la CBDC, las monedas virtuales. En algunos países del mundo ya se está atropellando a la población con el uso de las monedas virtuales. Afortunadamente, en nuestro país, después de pasar por el Parlamento, después de haberse votado para uso bancario, que yo, como reitero, fui el único que voté en contra, siempre voto todo en contra, un día de estos, después de ese proyecto, va a aparecer el proyecto que intentará el uso de las monedas virtuales también aquí en el Uruguay, que tanto riesgo conlleva. ¿Por qué? Porque en algún país del mundo, para eso sí, ¿ve? Como en los países del primer mundo se están usando, vamos a usarlas acá en el Uruguay. Pero yo estoy proponiendo que los agroquímicos que ellos no usan, porque no quieren, porque son los únicos que tienen los laboratorios, nosotros no tenemos nada. No tenemos nada, ni lo vamos a tener porque sale cientos de millones de dólares. Y no tenemos un peso, al punto que para el fondo COVID y ahora es el Fondo de Emergencia Hídrica, también estamos pidiendo plata prestada. Voy a usar una mala palabra. Miren que hace tiempo que no uso una mala palabra, así que permítanmelo. No tenemos ni cagado 20 millones de dólares para resolver el problema de la emergencia hídrica. Tenemos que pedirlo prestado. Con eso es suficiente, ¿no? Por lo menos para reírnos un poco, vi hace un rato, porque producción me lo mandó, con otra especie de locura que afortunadamente me da la impresión que para el caso estamos bastante lejos en el Uruguay. Escúchenlo y ríanse, pero más bien, pónganse a llorar. Escuchen. Las muñecas sexuales. WM Doll, uno de los fabricantes de muñecas sexuales más grandes de China, con sede en la suroriental provincia de Cantón, lanzó a finales del 2016 lo que llaman muñecas accionadas con inteligencia artificial, que ofrecen características que van desde conversaciones simples hasta movimientos de ojos, brazos y torsos. La venta de estas muñecas es tan alta que ya representa un problema para la natalidad del país. Muchos podrán juzgar a los hombres que poseen una muñeca de compañía, pero la realidad es que muy aparte de su contexto de placer sexual, varios hombres del país las consideran como un complemento para sus vidas. Cada vez se ha vuelto más frecuente ver en la calle a hombres acompañados de sus muñecas, yendo a restaurantes, al cine o incluso dando un paseo en el exterior. En China existía una ley de natalidad la cual permitía... Bueno, está. Basta. Y está lindo de ver el video porque se imaginan el video, ¿no? Riesgos de las nanotecnologías para la salud y el medio ambiente. Y después una especie de compromiso, arranca el mes de julio, nosotros ya arrancamos la carrera con vistas a octubre del año que viene. Lo estamos haciendo en el programa de la madrugada. Y lo vamos a empezar a hacer también, a pesar de que para ustedes de repente, para muchos de ustedes de repente sea aburrido. Cuando había que hablar del problema del agua, hablamos del problema del agua. Incluso muchos me criticaron. Mucha gente que de repente es muy de izquierda y que me sigue, pero César, vos con la Radio Francia, con la France 24, digo, hablaste del tema del agua, de que había que cuidarla. De todo estamos hablando de... fue en febrero, ¿no? Y desde antes que nosotros venimos hablando siempre que cuidar el agua, que esto, que lo otro. Bueno, pero no dijiste que UPM gasta, pero es que lo que pasa es que UPM no tiene nada que ver con el problema. A ver, el que tuvo que instalar el tema públicamente y estaba en la radio del Frente Amplio en aquel momento, porque yo orgullosamente voté el Frente Amplio en el 2005, entre otras cosas por el discurso. Le pido a producción, a ver, producción, nuestro pueblo, le pido a producción que me mande el discurso de Tabaré Vázquez en el Día Mundial del Medio Ambiente del 2004, que no solo por eso, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, voy a pasar alguna de las cositas muy breve, porque no me gusta escucharme, de las que dije en ocasión de conmemorarse el triste golpe de Estado de 1973 en la Cámara de Diputados. La democracia, sí, todo muy bien con la democracia, todo muy bien, es verdad. Yo defiendo a muerte la democracia, porque cualquier error que cometa la población al votar, un penadez, bueno, allá los que votaron, el error. Dijera, ¿cómo fue que se llama mi amiga la periodista Madrid? Usted es un error de la democracia porque habla en contra de las vacunas, señor. Bueno, está bien, ¿qué va a ser? Hubo 33.500 almas que votaron un error de la democracia, que soy yo. ¿Y qué va a ser? Y bueno, está, es libre decirlo, ¿no? También dijo que para nosotros habría, no solamente de mí estaba hablando, de mucha gente, habría que habernos metido en una cámara de gas. Fíjense el nivel, ¿no? Así no hablamos más. Listo. Más nazi que eso, imposible. ¿No? Es grave. Estamos pasando por algunos momentos complejos. La democracia tiene que resolver primero y antes que nada el problema de los pobres. Porque los ricos, cuando hay democracia, no tienen problemas. Porque la democracia te asegura la libertad, o te debería de asegurar la libertad. Te la asegura bastante. Y si vos tenés libertad y tenés mucho dinero, vas bárbaro. Pero a los pobres verdaderamente, con libertad, la democracia en tanto no haya trabajo y ellos puedan salir de su condición de pobres o de marginados, de verdad, cuando uno les pregunta, te van a decir, yo no voy a votar, a mí no me sirve. Así que la democracia tiene que tener como finalidad principal eliminar la pobreza como objetivo. Darle las oportunidades a todo el mundo, pero no por igual. El más pobre debe de tener más oportunidades. Se hicieron múltiples relatos estos días y yo dije tres o cuatro cosas que podía haberlas dicho mejor. Pero bueno, son las tres o cuatro cosas que en ese momento se me ocurrieron y las quiero compartir con ustedes. Si era tan mala la situación en aquel momento, lo que había que proceder era a que el pueblo eligiera nuevamente, no llevarse las urnas por delante. Porque en todo caso, si el pueblo se equivoca, es el pueblo el que se equivoca votando. Y a veces se equivoca, probablemente se equivocó al ponerme aquí hoy, porque yo quería, señor presidente, aprovechando que estaban los comandantes en jefe, decir que a mí me parece que tenemos que reducir inmediatamente el ejército nacional. Por supernumerario, por lo caro que le sale a la población, es el ejército más caro de América Latina per cápita, por el alto porcentaje que representa en el presupuesto nacional el de las Fuerzas Armadas, y no tengo que tener miedo al decirlo, son mis ideas, es mi convicción. ¿Para qué? Para tener unas Fuerzas Armadas respetadas, respetables, que en el área que corresponda en la Marina cuenten con muy buenas lanchas para perseguir a quienes se meten en estas aguas, aprobar. Que en el área de la Fuerza Aérea tengan muy buenos aviones para defender nuestros cielos, de los drogadictos, etcétera. Los narcos. Pero aprovechando que está usted mismo ahí sentado, presidente, digo que también me parece que hay que reducir a cero los integrantes del Senado, sumándonos a más de 70 países del mundo que no tienen Senado. Entonces, yo no tengo que tener miedo al decir eso. Son mis ideas, son mis convicciones. Lo hago honestamente, lo hago de buena fe. ¿Cuántos millones precisaban para resolver el problema del agua? Y ahí salen los millones. Más de 1.100 millones de dólares gastamos en el ejército, pudiéndose reducir, hay que reducirlo y rápidamente. Ya hemos dado los números. Mientras en Argentina, Brasil y otros países de la región tienen un militar cada unas 600 personas, en el Uruguay tenemos un militar cada 160. Y después nos quejamos del déficit gigantesco, irracional, de 600 millones de dólares. Claro, todos los militares, pero no me van a votar a mí, lógico, ¿no? Claro, no me importa. Pero ahí está el dinero para resolver todos los problemas que tenían que resolver del agua potable. Y también está el personal para arreglar las cañerías rotas. Porque se trata de eliminarlos como militares, pero darles la oportunidad como civiles de trabajar en otra área del Estado a los que quieran y se y estén capacitados, ¿no? Vamos con otra. Así que hoy lo que estamos condenando es una dictadura militar indigna, miserable, infeliz, desgraciada, lamentable, arrastrada, infame, cobarde y llena de ladrones, porque además se llevaban las cosas de las casas que intervenían. Afortunadamente, hoy es otra la situación. Afortunadamente, hoy es otra, sí. La dictadura es una dictadura que debe de ser condenada por haber formado parte de un plan que se implementó en toda América Latina e incluso América Central, que fue el Plan Cóndor. No es de pura casualidad que justo tenemos dictaduras en el Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Bolivia y en otros países. Tal vez se agarraron de los acontecimientos que venían sucediendo, pero como parte del plan de un proyecto económico para toda esta región, el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. No de casualidad en todos los países sucedió lo mismo. La deuda en la dictadura militar se multiplicó por 10 y se instaló una economía bien diferente, neoliberal, transitando. No es verdad que el pueblo no salió. El pueblo salió a la calle. Algunos en Paysandú, éramos poquitos, salimos en 1983 y en 1984 éramos miles y miles. Y yo me pregunto, entre otras cosas, ¿por qué nos golpeaban en 1984? Porque a mí me encajaron flor de sablazo en la cabeza y aprendí en 18 de julio entre Setembrino Pereda y 33 Orientales qué era ser gaseado. El olorcito de los gases. Yo tenía en el recuerdo que estaba en quinto de escuela, aquel junio de 1973, de una dictadura militar, cívico-militar, ¿verdad?, que ya había echado las cartas arriba a la mesa en febrero del mismo año. Mientras ustedes hablaban, confirmé que fue un miércoles, porque a mí me parecía que con la gurizada del barrio tenía presente esas cosas de gurí, que era un jueves en Paysandú, en la calle Independencia, donde sucedían cosas que no entendíamos. Se llevaban a una de las dos maestras del barrio. Mis padres eran colorados. En realidad nos enterábamos de lo que estaba pasando sin entender demasiado. Tuvimos tal vez la suerte de haber estado en la escuela. No quedaron en orden, no nos gusta escucharnos, es horrible, pero creo que valía la pena porque, bueno, 50 años de una dictadura que, como todas, atención, porque se dijo muchas cosas. Yo de alguna manera le contesté a Manini que se sienta detrás mío en la Asamblea General, porque él dijo que el pueblo no salió a la calle. Bueno, yo hablé de cuando más o menos yo tenía edad como para andar en la calle. Nadie pretendería que un niño de quinto de escuela... Estábamos, sí, estábamos en la calle con la gurizada, pero estábamos jugando a la pelota. Ahora, estaba pasando algo raro. Cortábamos el partido a cada rato porque justamente los señores militares andaban, como dije... Me queda en la retina todavía, levantando gente. Una dictadura cívico-militar, pero que siempre, como todas, termina como militar, ¿eh? Que nadie se confunda. Porque al final, los civiles cagones que traen a la dictadura, violín en bolsa. ¿Por qué? Porque los que mandan después y de ahí para adelante son los que tienen las armas. Entonces, vamos a estar siempre con nuestro ejército en tanto y en cuanto nuestro ejército se dedique a hacer las cosas que tiene que hacer. Es decir, lo que yo comentaba en la cámara. No hay plata para las lanchas, no hay lanchas, cualquiera viene y roba pescado y es un relajo gigantesco, contaminan todo, porque nosotros no tenemos lancha. Bueno, tenemos que tener lanchas. Los narcos se han adueñado del país, un día sí, al otro también, avionetas por todos lados, bla, pum, tiran acá, tiran allá, miles y miles de kilos de droga. De hecho, estuvimos en la interpelación, tengo los datos por acá, los tengo a mano, si quieren se los leo, y van a ver la cantidad de decenas de miles de kilos de cocaína que ha logrado capturar el Ministerio del Interior, también con participación de las Fuerzas Armadas y también con participación de la aduana, hay que decirlo. Pero no tenemos ni radares, no tenemos radares, no tenemos aviones rápidos, tenemos ley de derribo, tenemos ley de derribo, con la LUC, ley de derribo, no creo que yo la haya votado, sinceramente, ni me acuerdo, ni me interesa, como dijera Zita Rosa, ni me importa. Porque si tienes ley de derribo, pero no tenés el avión que persiga, no sé, y es extraño lo que está sucediendo. Y en tierra, el debe del Ejército Nacional, por eso cuando yo decía no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo, y me olvido de la última parte, porque yo quería decirle a todos los cabos

gracias a nuestros operadores ahí en Radio Oriental. Hoy temprano, hoy de madrugada, todavía no había salido el sol. Quiero comentarlo al aire porque en realidad me levantaban la música allá de la radio. Yo no entendía nada porque, claro, mi reloj de pared me estaba dando un par de minutos menos. Seguramente se está por quedar sin pilas. No es el que estoy mirando en este momento. Digo, ¿qué pasa acá? Que no me... Y lo que pasa es que tener el reloj atrasado, un baú. 17 horas, 16 minutos. Es bastante pesado, pero es un honor para mí. Es bastante pesado, yo se lo he dicho a varios, estar en la posición en la que estamos. Ahora se viene una interpelación a la ministra de Salud Pública, de nuevo, aquella vez voté solo, de nuevo. No al cierre de Casa Galicia, porque se hizo todo mal. Y bueno, por algo... Digo, hay una interpelación ahora que la promueve el Frente Amplio. Creo que va a ser la diputada Lucía Echeverri la miembro interpelante. Nosotros nos estamos preparando. Pero es un honor para mí estar representando esas 33.500 almas que nos dieron la confianza para representarlos, porque de verdad sí que es, como dice Mujica, lo mejor que hemos encontrado, y si lo dice él, que se equivocó antes, no, y mal, recontra mal, porque hoy de mañana estábamos escuchando en Sarandí, pasaban al Che Guevara cuando dijo en la universidad, acá ustedes tienen sistema democrático y si no se derrama sangre es mejor, porque se sabe cuando se tira el primer tiro, pero no se sabe. No queremos eso, no queremos eso para nuestros hijos. Pero es pesado porque hemos enfrentado todos los temas. Yo recuerdo cuando le solicito a Elsa Capillera, ella no se vacunó tampoco. Yo al final me encontré con un montón, que no sé, un montoncito, menos de 10, que me dijeron, Vega, yo no me vacuné contra el COVID allá en diputados. También un diputado, muy querido, joven diputado, que me dijo, tenías razón, me di la tercera y casi me muero, loco. Dice, tenías razón. Ah, bueno, yo te dije, sí, porque esto esto es parte de lo que denominamos una guerra bacteriológica. Era parte de este virus, SARS-CoV-2, de laboratorio, es parte de una guerra bacteriológica. China tenía que enfrentar su economía, enfriar su economía, y lo utilizó muy bien. Así se manejan los políticos. Cuando la gente dice el sistema político, la clase política es lo que vota el pueblo. O sea, no son marcianos los que vienen a votar. Yo propondría una reforma constitucional, cerrar el Senado, la presidenta, que es la vicepresidenta de la República del Senado, de presidenta a diputados, 100 justitos como para sacar los cálculos. Si bajamos de 100 diputados, que son 25.000 votos, no entra nunca más un partido pequeño. La Asamblea Popular, Salle, no sé, unos cuantos más, no entrarán nunca más. Y es necesario de que haya, digamos, que la gente se pueda expresar. Yo quiero votar a este error de la democracia, como dijo la Madrid. Alejandra Madrid, ¿cómo es este? Ni me acuerdo. Patricia Madrid, gracias producción. Un error de la democracia, vote un error de la democracia, está bien, pero se equivoca el pueblo, tiene que pensar un poquito cuando va a votar. Apenas de no lo votó ningún marciano. Y tenemos que afinar mucho en la justicia. Porque sí hay uno de los poderes del Estado, desde mi punto de vista, que está marchando muy mal por los motivos que ustedes quieran. Después lo analizamos, es la justicia, es el poder judicial en el Uruguay. Y Y esa capillera, le digo, cuando esto recién comenzaba, el ministro Salinas es de Cabildo. ¿Qué pasa, Mico? ¿Llegó la hora de comer? Y con lo gordo que estás, querés comer más todavía. No comé, pero no hables porque salís por radio. Y nada más ni nada menos que en Radio Oriental. Sos el único gato del país amarillo que puede salir en una radio con canal libre internacional. Gato atrevido. Y esa capillera no se vacunó por su condición de cristiana, dijo, y ya eso valió para que le tomara a un montón de gente que se creen periodistas, y no lo son, porque la condición de periodista no es que yo diga, yo soy periodista, yo fui a una escuela de periodismo, no, no es así. Hay que demostrarlo cada día, ¿Cómo? La encargada en jefe de redacción en aquel momento del Observador, Novarese, yo lo leí en cámara, que dijo, el diputado César Vega es un peligro para la salud pública. ¿Por qué? Porque el diputado César Vega te está diciendo que están dando vacunas sin la condición de seguridad necesaria y con una eficiencia, según The Lancet, de menos del 1%. Y yo le pido a esa capillera para hablar, que fue la única vez que pude hablar largo y tendido, le dije todo lo que sabía sobre, y le pedí, digo, vamos a ver, de conseguir un vial, analizar un vial, hay que estudiar el análisis composicional de los viales. Senador Manini, y no funcionó. Pero él, hablando en ese momento, le pide a Elsa Capillera que se retire, porque estamos en los 50 años del golpe de Estado. Y me dice, Vega, usted preguntó en la prensa si yo había torturado. Y le quiero contestar. ¿Cómo no, Manini? Le digo, lo escucho. Y me contestó. Y lógicamente, ¿qué quedará entre Manini y quien les habla? Porque si el senador Manini pide que se retire Elsa Capillera en ese momento es porque quiere contarme algo que pasó cuando él era militar en la época de la dictadura y que yo lo sepa, porque yo había preguntado públicamente si acaso el senador Manini había tenido que torturar. Como le pasó a la gran mayoría de los militares con rango de este país en la dictadura militar. Eso no, todas estas cosas no impiden que en democracia nosotros podamos conversar. Y tener líneas de acción que pueden estar a favor de nuestro pueblo. Yo tengo aquí, delante mío, una página del diario La Mañana, que responde a Cabildo Abierto, del miércoles 21 de junio de 2023, que dice... Los usuarios de UTE terminarán pagando más del 50% de la inversión de UPM en Paso de los Toros. ¿Correcto? Esa es la línea. Esa es la línea. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Esto es un libro... del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía. Y cuando se presenta este espacio, nosotros queremos hablar algo de economía. Y vamos a hablar de algo de lo que conversábamos esta mañana con el productor de Rocha, Estanislao Valdés. El atraso, el denominado atraso cambiario. Durante unos minutos. El denominado atraso cambiario es nada más ni nada menos que un peso sobrevaluado, porque está atrasado el dólar, el euro y todas y cuantas monedas, o casi todas y cuantas monedas con las que ustedes quieran comparar. Eso se debe a una política de inversión, vamos a calificarla de loca. Una política equivocada, donde viene un extranjero y se le da todo lo que pide. Lo que no se le da a don Manolo, cuando va a poner un pequeño comercio, quiera, va a empezar a producir una chacrita, va a empezar un emprendimiento fabril, o una cosa por el, va a abrir una ferretería, una carnicería, lo que ustedes quieran. Ah, no, para don Manolo no hay, para don Manolo no hay. Extranjero, venga, venga, venga, venga. Y ahí le regalamos todo. Y eso conlleva una gran entrada de dólares, como está documentado. Y en segundo lugar, el endeudamiento, que arrancó el atraso cambiario que tenemos, arrancó en el 2013. Está todo documentado esto, ¿eh? No es una cosa que yo diga porque se me ocurre o porque pienso, no, arrancó en el 2013. Y se sigue agravando. Entonces, cuando nosotros aplicamos regla de tres, que es lo que suelen hacer muchos economistas y está mal, corregimos por inflación. Digo, además del tema de las inversiones que entran, los dólares que entran y los dólares que entran por concepto de deuda y otros motivos también, pero bueno, básicamente por concepto de deuda, nada más ni nada menos, del 2013 hasta acá entraron unos 27, 28 mil millones de dólares. Si aplicamos la inflación, estamos corrigiendo por inflación, son reglas de tres. Por 9.76 para el 2020, por 7.75 para el 2021 y por 9.11 para el 2022. Cuando la aplicamos para el dólar, el que estaba a 40 pesos el primero de marzo del año 2020, cuando asume el presidente Lacalle, tendría que estar en este momento a 50 pesos. 49 y pico, 50, casi 50, y está a menos de 40. Eso implica que estamos destruyendo trabajo, porque todas las empresas que se dedican a la producción para la exportación, cuando exportan y entran sus dólares al Uruguay, los tienen que cambiar por pesos. ¿Y cuánto se les da? 40, menos, 38. Y favorece incluso la entrada de muchos productos que compiten con la producción nacional. ¿Por qué? Porque en vez de pagar un dólar a 50 para importar, pagan un dólar de 37 y pico. ¿Y saben qué es lo que pasa las veces, de las tres veces en las últimas décadas que pasó esto con el dólar? La primera es en 1981 y 82. ¿Cómo terminó? Con la tablita de noviembre de 1982, que fue un factor fundamental también para que pudiéramos sacarnos la miserable dictadura que nos atosigaba. No calientes, calientes los milicos mataron a Rolik en 1984. Y nos dieron cuantos palos pudieron en la calle. Y ahora el problema es que cuando dejamos que hacemos de cuenta que no está pasando nada, el dólar se empieza a atrasar cada vez más, mejor dicho, el peso se empieza a sobrevaluar cada vez más, pero un día hay que salir de esta situación. Y entonces, ¿cómo se sale? ¿Qué pasaría si subiéramos el dólar ahora de 40 a 50? No se puede, pero si lo subiéramos de 40... Sí, se puede, si cambiamos la política, digamos, de no estar bajándonos los pantalones con cualquier inversor privado que venga, las papeleras y todo lo demás, el hidrógeno verde, la mega minería, todos proyectos bárbaros, ¿eh? Para el medio ambiente, todo bárbaro. También se puede si dejamos de endeudarnos, ¿no? Pero para eso tenemos que bajar el gasto del Estado, que está en más de 20 mil millones de dólares, cuando hace algunos pocos años atrás, no tanto, 10, 15, un poquito más, nada más que un poquito más, era la mitad. Entonces no se puede decir, ah, pero era para controlar la inflación, porque con el dólar más barato, de paso cañazo, controlamos la inflación porque, claro, la inflación es más baja. Entonces es una inflación mentirosa, claro que es mentirosa, si el pueblo sabe que la inflación de alimentos está por las nubes. Comparece, nosotros lo hacemos acá en casa. Se guardan las boletitas, se lleva en un cuaderno. Es medio de almacenero esto, me dirá más de un economista. Sí, es como cuando usted, le diría yo al economista, planta lechuga en su casa. Es como medio de paisano sin título. Cuando aplicamos esas mismas reglas de tres que nos permiten identificar que el dólar, si hubiera se aplicado la inflación de cada año al dólar del primero de marzo del año 2020, tendría que valer 50, pero vale menos de 40. Fíjense qué es lo que pasa con el litro de leche. Digo, se me ocurrió, ya que el precio del litro de leche también depende de las políticas de Estado, porque es un precio que se fija por parte del Estado, vamos a aplicar el 9,76 del 20, el 7,75 del 21 y el 9,11 del 22. Así medio rapidito, ¿no? En vez de valer 40,60, tendría que valer 39. Justito es 39. Eso implicaría que 1.300 millones de pesos que salen del bolsillo de quienes pagan la leche, que no será para dársela a los gatos, ¿no? También digo, porque, bueno, pero no es para eso. Es una diferencia. Y ahí aparecerán los productores tamberos que me están escuchando, gente vinculada a las industrias con todos los problemas que tienen con el gremio de la CONAPROLE, que es un gremio, dejamos para otro día. Mirán, César, pero si bajamos el precio de la leche, ¿nosotros qué hacemos? Yo le digo, lo que pasa es que con este país, así como va, es un país tan caro, es uno de los más caros del mundo, que de lo único que se están beneficiando ustedes, los productores, es del dólar barato cuando tienen que cambiar un tractor. Pero cuando la CONAPROLE, Primera Industria Nacional, exporta, se le paga un dólar de 40, no, de 37,50 será, 38 máximo. No de 50. O sea que lo que gana por un lado, lo pierde por otro. Y con una política que además tiene ya casi que décadas, ¿no? A mí me fue muy bien. Y me gusta cada tanto decir estas cosas. Porque, claro, si te fue bien es porque estudiaste, ¿no? Sí, fui el mejor en lechería de mi generación. Dos en dos, entiendo de lo que estoy hablando. Entiendo. De la parte de producción. La otra la tengo que estudiar. La económica. Y ahí me pueden enseñar. Pero entiendo que nuestro país tiene condiciones maravillosas para la producción de leche y a partir de la leche todos los productos que se hacen para el mercado interno y para la exportación, de alimentos tan importantes como los derivados de la leche, pero no se le ha dado pelota. Es puro cuento. ¿Eh? Un campito de recría por acá para que meta los animales que están secos, para que meta la vacuillona, hasta que empiecen a... Eso es charamusca, eso no sirve para nada. Entonces, o yo estoy definitivamente loco, o estoy visualizando un país que no es el que visualiza la clase política que acompaño en el Parlamento Nacional. Porque en el año 2014, que estaba muy aburrida la campaña, en el año 2014 nosotros deberíamos de haber llegado a la Diputación Nacional, según cómo se llama el politólogo Botinelli. Gracias, producción. Eso es tener producción, ¿ve? Cuando uno dice... Deberíamos de haber accedido a la banca de diputados por la cantidad de votos que tuvimos, que fue más de 18.000. En esta oportunidad, el 26 de marzo, Unidad Popular no accedió a la banca por lo mismo por lo cual nosotros no accedimos en aquella oportunidad, que es algo que hay que corregir, porque no puede ser que alguien con 4.000 votos y un resto mayor se quede con la banca. Ah, me olvidé decirles una cosa muy importante en esa reforma constitucional que yo haría. Cada 25.000 votos en blanco, hay que dejar una banca vacía. Una poltrona vacía. Es decir, 100.000 votos en blanco, 4 poltronas vacías. Así los diputados están, y todavía las pintamos de otro color, así los diputados también, 200.000 votos en blanco, 8 bancas vacías. 300.000 votos en blanco, 12 ¡ay! Ahí nos vamos a poner nerviosito, ¿eh? Ahí nos vamos a poner nerviosito. Algo está haciendo mal la clase política. Vamos a ver dónde podemos corregir, diría el paisano. Pero lógicamente que para todo esto se necesitan las benditas juntadas de firma. Nosotros hacemos lo que podemos. Estamos desde el primer día con el movimiento Uruguay Soberano, encabezado por Ovenir Sartú. Bueno, soy injusto. Es una barra de gente. Yo hablaba los otros días con Marcelo Marchesi al aire. En fin, ¿para qué? Para que no se puedan hacer contratos secretos de ningún tipo y todos tengan que pasar por el Parlamento Nacional. Pero un Parlamento Nacional que esperamos que la gente entienda que cuando vota está decidiendo ¿quiénes van a manejar su país en los próximos 5 años? No me sirve todos aquellos Poncio Pilato que dicen, no, yo me arreglo no sé cuánto, un día chocan en una carretera, ¡ay, ay, ay, ay, ay, llévenme a un hospital público que esté más cercano, que no aguanto! No, no, no, no, no, no, basta. Basta con eso. Ahora, si tengo claro que en esta oportunidad no encuentro un candidato que satisfaga lo que creo que debe ser el país, y voto en blanco, ¿qué problema hay? Estoy votando a conciencia. Después, si se me transforma en una costumbre y empiezo a votar en blanco siempre, dos cosas. Primero, idiota. Idiota es el egoísta. Idiote en realidad no es idiota, es idiote, egoísta. Se lo expulsaba del pueblo. Persona que piensa solo en sí mismo y no piensa en los demás. Segundo, irresponsable. Tercero, Poncio Pilato. Listo, no más de política por hoy. Una pausa y después nos ponemos a plantar unas lechuguitas y unos coliflores. El martes, porque hay gente que dice, César, ¿a usted cómo hace? Yo muy fácil. Hoy anduve en el tractor abundante, lo tengo acá para la casa, es medio tarde, pero creo que lo agarro un rato de nuevo. Listo, ya está. Cambio de tema, porque no hay que hacerse mala sangre. Hay que plantear los temas. y con energía hay que plantearlos. A mí me da la impresión de que hay gente que no le corre sangre por las venas. Parece que le corriera agua. Ah, no, no estoy en esa camada, yo no integro, ni la quiero integrar. Lo más lindo de todo esto, a veces cuando agarro a mis gurises o gente joven, le digo, mira, hay algo más importante que es saber cómo sos. Es saber cómo no querés ser. Y bien lo saben todos mis compañeros. Hemos desarticulado en el 2014 una interna de gente que no servía para nada, chapa afuera. Hemos desarticulado en el 2017 una interna de gente egoísta, desde mi punto de vista, para afuera. ¿Y nos sigue yendo bien? Porque un día la ética tiene que cotizar en la política. Entonces, más allá de saber, no, si a vos te tientan, Vega, 10 millones, 100 millones de dólares, estamos hablando, ¿no? Y es al pedo, hermano. Es al pedo. Le erraste candidato. Y mientras yo esté en el PERI, va a ser así. Y capaz que un día yo no voy a estar dentro de un tiempo, no sé cuánto. Y espero que las personas que son más jóvenes que yo y tengan que liderar este movimiento político, actúen como yo sé que actuaría en cada una de estas situaciones que se me presentara. Eso no quita que pueda cometer un error. Yo puedo votar algo. A ver, cuando votamos en contra de la forestación, que después el presidente nos mandó el, ¿cómo se llama?, el veto. Votamos. Rafael Menéndez presentó el proyecto. Todo cabildo abierto. En contra de la forestación indiscriminada de las plantas celulosas, todo el Frente Amplio, que igual el Frente tiene la planta celulosa de Montes del Plata, pero bueno, está ahí, no sé. Y esta también, esta la movió Tabaré, esta la UPM2. Pero igual, está, todo en contra, Vega también. Y capaz, diría, no, usted no sabe, no, en esa oportunidad yo no me equivoqué, pero capaz que en alguna otra también quedé solo cuando aquel ahí creo que votó mal el Frente porque algunos legisladores se retiraron y voté solito. Yo como estoy adelante, no me doy cuenta de los que están votando atrás. Me voy a poner a mirar cuando entraban los militares americanos con armas, que ¿se acuerdan? Bueno, capaz que voté mal, capaz que voté equivocado, yo qué sé. Algunas veces me voy a equivocar, nos vamos a equivocar. Y cuando nosotros tengamos más diputados, que los vamos a tener, los diputados tendrán la libertad de votar que les corresponde. Eso sí, si en este caso de la forestación un diputado del PERI hubiera votado con el partido de gobierno, nosotros en ese momento lo estaríamos llamando a convención a explicar su conducta. ¿Por qué? Porque nos parecería absolutamente y totalmente desacertada. Listo. Tanda y nos ponemos a plantar unos coliflores y unas lechugas que el martes van a estar a disposición de todos los que quieran en el local del PERI en Eduardo Acevedo 1466 frente a la universidad. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen... Vitana, chía, yerba orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa o fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias.

El proyecto Neptuno es un proyecto inconstitucional. Viola el artículo 47 de la Constitución, donde se consigna que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusivamente por personas jurídicas estatales. Además, la Ley 17.555 de Iniciativas Privadas es del año 2002, y en el año 2004 el pueblo aprueba una reforma de la Constitución donde, entre otros aspectos, establece que las iniciativas privadas no aplican ni al agua ni al saneamiento. Es por ello que no se puede aplicar una ley anterior que contradice nuestra Constitución. Los uruguayos pagarán un sobrecosto a las tarifas. El proyecto Neptuno establece que OCE alquilará por 30 años la infraestructura al consorcio privado y pagará un canon anual. Los costos de alquiler y mantenimiento, sumados al incremento de la deuda tomada por el privado, implicarán una carga de 30 a 40 millones de dólares anuales, más que si fuese gestionado totalmente por OCE. El costo de construcción de la nueva planta asciende a 258 millones de dólares, sin considerar la reserva de agua. El proyecto no consiguió los pasos de la Política Nacional de Aguas, Ley 18.610. Este proyecto se propuso sin consultar ni promover la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control, tal como lo reglamenta la ley. Comparte PERI, Partido Ecologista Uruguay, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias a la gente que nos está haciendo el aguante ahí en Radio Oriental, más tarde en retransmisión por Radio Nacional. Yo estoy muy tranquilo de estar viviendo en el país en el cual nos gustaría vivir. Hay muchísimas cosas para corregir, por supuesto, y se hace hablando. Y a veces se hace gritando también, porque eso de que no, los que tienen razón siempre hablan bajito, yo me lo imagino siempre a Artigas hablando: vengan gauchos, gauchos queridos, gauchos y gauchas y gauches, vengan acá que les quiero decir algo, decía Artigas, amor y paz. Sí, claro. Y en el Parlamento tratamos de llevarnos bien con todo el mundo, porque es la gente que estamos allí, es la gente que votó el pueblo. Es la gente que votó el pueblo, los diputados que mandó Artigas. Vamos a votar unos diputados para que vayan para Buenos Aires a caballo. Ahora es un poco distinto, pero definitivamente cada 25.000 votos un representante. Hay que pensar un poquito, Bueno, Mario, ¿qué dice Mario? Pará, cambio de planes, porque primer mensaje que voy a ver, lo escucho porque no paso los audios, pero bueno. Un abrazo grande, estoy en casi todo, casi de todo. Bien. Y por supuesto que seguimos con el voto. Muy bien. Vamos a disfrutar la luna llena. Sí. Vamos a salir por el campo esta noche a pasear disfrutando de la luna llena. A mirar ratones. ¿Sabes que los ratones se ven clarito cuando está la luna llena, no? Vamos a cambiar de planes. Yo esta mañana cortaba la avena, le pasaba la rotativa a la avena para poder, la pastera, para poder incorporar toda esa materia orgánica. Bueno, de eso, de la salud de la tierra, porque si la tierra está sana, las plantas no se enferman. No sé si se parece eso al sistema inmunitario de los humanos, ¿no? ¿Por qué se enferman tanto los gurisitos ahora? Todos se enferman ahora y nosotros andamos de patas descalzos jugando al fútbol en pleno invierno. A veces nos iban a buscar a las 11 de la noche, me iban a buscar a veces en invierno. Venga para acá, guris. Gripe, ¿qué? Gripe. Sabañones, sí teníamos. Entonces, el domingo que viene, a partir de las 6 de la mañana, acá mismo en Oriental, arranco con el plan para el mes de julio y de ahí para adelante, que los domingos de madrugada, de mañana, más, estaremos hablando de la producción de alimentos, porque después de la carencia de agua que tenemos, saben que viene, ¿no? ¿Qué? César, acá estoy. Sos un bastión. Bastón. Vos tenés que seguir adelante siempre. Sí, son los planes. Que Dios os apoye. y no tomes vino regalado. Siempre tenés que seguir. Sacame el aire. ¡Ah, te saqué, ligaste! Bueno, deme el nombre, che, y el apellido. Me mandaste 4 audios, te saqué 1. Dice Patricia, locutora, dice, un día la ética tiene que cotizar en la política. Frase fabulosa. ¿Quién la dijo? Esa creo que es de Artigas, esa. Espectacular ese discurso, César, lo escuchamos acá desde Yum, haciendo la huerta orgánica, 17:56. Dice, estimado amigo Daniel Siri, mandando material, muchas gracias Daniel, lo vemos. Dice Luis, hola César querido, aquí, y sin faltas de ortografía escriben todos los oyentes, ¿qué lo parió? Saldivia soy, y Sabisi, ¿podrás explicar por qué pueden sacar agua del acuífero? Ah, ya hablamos de eso. Porque le sale mucho más barato hacer el hidrógeno verde con agua del acuífero, porque es pura. Vega, excelente programa, día de hoy, no tengo palabras, solo gracias, cerrá y vamos, el último que apague la luz, escuchándolo hoy de tarde, saludos, buenas tardes, al mediodía se extrañó, pero acá al firme, Nelly Martín de Playa Pascual, dice César, ¿cómo puedo conseguir unos plantines de yerba mate? 2-9-24-99-47, 2-9-24-99-47, mi despacho ahí, pregunta a Sergio que le va a dar el teléfono. ¡Ah! Tengo un terrenito y por eso quiero plantar. Muy bien, de Paysandú. Hola César, disculpa, pero es tan lamentable el comportamiento de los políticos que no han tratado proyecto de agroquímico, a pesar del tiempo que hace que se presentó ese proyecto. Lamentable. Un abrazo, Manuel. 17:57. Hola, César, acá estoy tomando una che. ¿Habrás querido escribir una checha? Porque está bravo para tomarse una chela. Popeye, en vez de comer espinaca ahora... toma cerveza. Buen día, no, buen domingo. Ahí está. César, oyentes deberían haber suspendido la fecha, la fecha de por la muerte, sí, del presidente. Lamentamos mucho, Elian. La presidenta es bien hincha de Nacional, Elian. Entiendo que bueno, va nuestro pésame para toda la familia del dirigente de Nacional. Buen programa, hay pocos que cantan la justa, dice arriba, saludo, el Lince, no, salude a todo el grupo Lince de Central, un saludo para todo el grupo Lince, último, hola César, me quedo leyéndolos, tranquilo, ahora cortamos, seguimos tomando unos matecitos, no voy a agarrar el tractor, ya veo que está medio frío afuera, hola César, acá Matías del Pinar, escuchándolo. Aprovechamos a escuchar la audición del domingo, hoy de mañana, la del otro domingo, muy buena la entrevista con el asunto de aguas corrientes, sí, estuvo muy buena la entrevista con Viñas, me quedó una duda del final, bueno, vamos a hacer algo, la leo y te la contesto el próximo domingo. Ha sido un placer en horario no habitual. Estamos, ustedes saben, de 10 a 1, de 10 de la mañana a 1 de la tarde por Radio Oriental, pero hoy, por razones futboleras, estuvimos saliendo en este horario, que fue desde las 15 horas hasta este minuto. ¡Feliz domingo para todos! El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.